Elvira, me resulta muy gracioso cuando escucho en la radio que alguien dice está nublado y miro para arriba y está todo despejado. Pero sabemos cómo es el clima de Caprichoso. Está, 8 grados. Fresquete todavía, si tenés que salir ahora, bueno, tomá las precauciones necesarias. Creo que tenemos un sonido bastante fuerte ahí, Juaco. No sé cómo vamos a hacer. Para escucharlo, la cuestión es que la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, como te habíamos dicho, continúa en lucha en esta gestión. A ver, ¿se escucha? ¿Vos, Sebastián, nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Estás viajando? Sí, estoy acá en la autopista con él. Claro. Esta voz. Ah, muy bien. Bueno, ¿seguro podés hablar? Sí, ahora paro un cachitito acá y ya hablamos. Buenísimo. Bueno, decíamos entonces que la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata continúa en lucha. Ya habíamos contado durante todo este año varias situaciones de las que vienen viviendo y decidieron hacer un concierto de protesta mañana a la 1:30 del mediodía en la explanada de ingreso al Palacio Municipal, que esperemos que no esté vallada como viene estando desde hace un tiempo, ahí en 12:51. Estamos hablando con Sebastián Prusak y él nos va a contar un poco de este concierto y de qué fue lo que llevó a que lo realizaran mañana al mediodía. Sebastián, buen día. Buen día, bueno. Sí, como bien dijiste, mañana a las 13:30 horas, ahí en la explanada de la municipalidad, vamos a estar haciendo un concierto protesta, uno más de los que estábamos acostumbrados a hacer el año pasado. Sí. Y que habíamos dejado de hacer porque el 22 de noviembre del año pasado el secretario de Educación y Cultura, Gustavo Silva, había anunciado en la Comisión de Hacienda, cuando presentó el presupuesto 2017 de su secretaría, la incorporación de la Orquesta de Cámara de La Plata a dicho presupuesto, ¿no? Entonces, y al ámbito de la municipalidad. Entonces, la realidad es que desde el 22 de noviembre del año pasado, ese anuncio que fue realizado en un contexto dentro de lo que sería el Consejo Deliberante, digamos, y nos parecía que era realmente un anuncio que era de demasiada seriedad como para descreer el mismo, ¿no? Entonces, la realidad es que nos abocamos a trabajar en las formas que iba a tener el retorno a la planta municipal, y eso es lo que estuvimos haciendo durante varios meses. Tal es así que hasta hace un par de semanas nomás solo estábamos esperando el llamado para ir a firmar los contratos que ya tenían trabajada incluso hasta la letra chica. O sea, habíamos estado en reuniones no con la frecuencia que nos hubiera gustado, pero sí permanentes con Gustavo Silva, trabajando justamente sobre la vinculación de la orquesta con la municipalidad. A ver, Sebastián, no llegué a entender si trabajaron un tiempo con esta promesa que les hicieron de incorporarlos al presupuesto de la Secretaría de Cultura, pero no cobraron o no llegaron a trabajar ni siquiera. No, ni siquiera llegamos a sonar ni una sola vez, no tocamos ni una sola nota porque, digamos, lógicamente, con una actitud que nosotros interpretábamos como de responsabilidad, Gustavo Silva no quería que tocáramos una nota hasta que no tengamos firmados los contratos. Así que, en realidad, en lo que trabajamos es en los contratos, en la vinculación que íbamos a tener. Claro. Al principio recibimos un par de malas noticias durante esos primeros 5 meses, porque en realidad la forma ideal de vinculación, que era el retorno a la planta, que era lo que él se había comprometido, sí, nos comunicaron que no iba a poder ser porque éramos todos incompatibles. Incompatibles. Incompatibles. La realidad es que, claro, la Orquesta de Cámara hace un año y medio que no funciona, un año y medio que no cobra, con lo cual es totalmente impensado para cualquiera, impensable que puedan pretender que no trabajemos de otras cosas mientras tanto, porque de algo hay que vivir. Sí. Y además, digamos, esta cuestión no puede ser utilizada como una excusa para no ponernos en la planta, porque casi todos los funcionarios públicos en realidad tienen otro cargo del Estado y tienen que renunciarlo para poder tomar el cargo que obtienen, digamos, y eso pasa permanentemente. Cuando uno gana un cargo mejor, también renuncia al anterior y toma el nuevo, pero de ninguna manera puede ser utilizado el hecho de ostentar otro cargo para no darte un puesto de planta, ¿no? Así que bueno, ese fue un primer revés, pero nosotros, como lo que queríamos era estar arriba de los escenarios, aceptamos tener otro tipo de vinculación por contratos artísticos, facturando, digamos, que no generen incompatibilidades. Y en eso estuvimos trabajando hasta hace un par de semanas, momento en el cual Gustavo Silva nos comunica, después de estar esperando varios días que nos llame para firmar los contratos que ya estaban totalmente trabajados, nos enteramos que, según Silva, lo que es economía y finanzas de la municipalidad no le va a liberar los fondos para la orquesta de cámara, con lo cual vendría a ser como una segunda desaparición de la orquesta de cámara. ¿Hay alguna otra iniciativa para resolver esto? Digamos, no pueden ser parte de la planta, les dicen del municipio, tampoco pueden ser parte del presupuesto de la Secretaría de Cultura. ¿Hay alguna otra opción que les ofrezcan para que puedan seguir funcionando realmente? No, la verdad es que nunca hubo ninguna otra opción. Y en este momento tampoco la hay. En realidad, la comunicación de Silva fue muy clara. Dijo: muchachos, no tengo más nada que hacer. O sea, él dice que no es su responsabilidad, que él quiere, que él trata, pero que, bueno, qué sé yo. La realidad es que no hay orquesta de cámara, y la responsabilidad, obviamente, si vos sos secretario de una municipalidad, tener responsabilidad, así como también tiene responsabilidad absoluta el intendente, que es en definitiva el que tiene que tener la decisión política de que esto tenga una solución de una vez por todas, después de ya casi un año y medio, que por decisión de él y después de 53 años de historia de la orquesta, nos hizo desaparecer. Sí. ¿No es cierto? Así que si él decidió que la orquesta no exista más, en su mano también está la posibilidad de generar la continuidad para este organismo, que además es uno de los más prestigiosos que tiene el país, ¿no es cierto? Sí. Mencionabas más de 50 años de historia de la orquesta. ¿Habían pasado en algún otro momento de la historia de la Orquesta de Cámara Municipal por una situación similar, que estén, digamos, al borde, ¿no?, de desaparecer? No. La realidad es que no ha pasado ni con gobiernos militares, ni con ninguna otra clase de gobierno. Sí hemos pasado por penurias económicas, de tener bajos ingresos, como tantos otros trabajadores, pero no, nunca habíamos estado en riesgo de extinción. Y yo no diría al borde de desaparecer. La orquesta de cámara desapareció, o sea, la desaparecieron, y lo que estamos luchando es para que vuelva, pero digamos, se tienen que hacer cargo y pagar el costo político de que hicieron desaparecer la orquesta de cámara. ¿Tenés alguna reflexión, Sebastián, con la situación esta que se está dando desde hace un tiempito, creo que desde diciembre de 2015, de esta reaparición de las bandas militares tocando en las canchas de fútbol, en todos los actos, desfiles militares, ¿no? En contraposición también a la desaparición de las orquestas juveniles, de algunas orquestas de cámara de varios lugares. Y mirá, la realidad es que nosotros los músicos, los trabajadores de la cultura, estamos acostumbrados de cuando hay gobiernos neoliberales en el poder. Lo primero que se recorta, lo primero que donde se mete mano y se saca presupuesto es de la cultura. Entonces los músicos estamos acostumbrados a que nos pasen este tipo de cosas. Pero además no es solo una cuestión económica, también es una cuestión justamente cultural, digamos, de una cuestión política prácticamente, porque se sabe que un pueblo que se culturiza es un pueblo que tiene más capacidades para el pensamiento y para la acción también. Entonces, realmente, donde más tienen que atacar, no solo por lo económico, es en la cultura y en la educación. porque es la forma de que los pueblos sean sometidos, se dejen someter, digamos, ¿no? Pero realmente creo que en este momento, a diferencia de otros momentos del país, la conciencia ciudadana es mucho mayor, y creo que la ciudadanía de La Plata por lo menos nos demuestra un apoyo permanente, y la orquesta es de ellos, y nuestro público de alguna manera nos hace saber que van a estar siempre y no nos van a abandonar en esta lucha, y no van a dejar que la orquesta termine sus días de esta manera, ¿no es cierto? Más allá del apoyo de la ciudadanía que manifestabas recién, ¿hay dentro del Consejo Deliberante en algún momento se había impulsado algún proyecto para seguir sosteniendo, ¿no?, esta orquesta? Por ahí, desde otros bloques del Consejo Deliberante, ¿los acompañan, los han apoyado? Bueno, sí, la realidad es que ese proyecto lo generamos nosotros mismos, sí. Y no lo generó ningún concejal, sino la orquesta misma, y se lo presentamos a los 24 concejales. Hemos tenido el apoyo de la mayoría de ellos, pero la verdad es que si bien hemos tenido muy fuerte apoyo, por ejemplo, de Florencia Saintud o de Lorena Riesgo, en su momento hubo un muy buen gesto de Baudania también. Crespo siempre, cada vez que nos ven los pasillos de la municipalidad, nos brinda sus palabras de apoyo, pero la realidad es que, bueno, todos coinciden en que la solución y la solución definitiva, en realidad, todo esto la tiene que dar el intendente, ¿no? No puede... Cuando nosotros caímos con ese proyecto y nos preguntaron el intendente qué dice, bueno, el intendente dice que tienen que resuelva el consejo. Entonces, la verdad que los concejales lo que nos dicen es, nos está tirando la pelota a nosotros, el que tiene que resolver es Julio Garro este tema, no nosotros. Pero nosotros lo vamos a apoyar, y bueno, es lo que están haciendo varios de los concejales que nos apoyan permanentemente. La realidad es que ese proyecto avanzó un par de comisiones, pero nunca terminó de salir de la Comisión de Hacienda, que preside Irurueta, justamente, ya que, bueno, no lo llegaron a tratar, porque cuando estábamos, digamos, logrando que avance, intentando que se trate, fue que vino el anuncio de Silva. Entonces, cuando Silva anuncia esto, los concejales mismos dijeron, bueno, si ya está esto decidido desde el Ejecutivo, bueno, listo, no se avanza más con el proyecto este. Y así estamos, digamos. Gracias, Sebastián, por atendernos. Recordamos hoy, martes 30 de mayo a las 13:30, en la explanada del ingreso al Palacio Municipal, 12, 51 y 53. Esperemos que no esté vallada, y si no, se tocará ahí adelante de las vallas, ¿no? Y tocaremos lo más cerca que podamos. Claro. Lo importante que Julio Garro entienda. La semana pasada le presentamos un pedido de audiencia para que nos reciba y le dé una solución a este tema, y todavía no hemos tenido respuesta, así que por eso se produce el concierto de protesta, intentando que Julio Garro nos reciba una vez por todas. También no quería dejar de decir que tenemos apoyo no solo verbal, sino que también estarán ingresando probablemente en esta semana notas del Ministerio de Cultura de la Nación y de la Nunciatura del Vaticano, que está apoyando la continuidad de la orquesta de cámara, ¿no? Gracias por atendernos, Sebastián Prusak. No, gracias a ustedes. El que hablaba era Sebastián Prusak, delegado, violinista de la Orquesta de Cámara Municipal y delegado también de la misma orquesta. Hacían referencia a un tal Silva. Un cuento, ¿no? Ahí que se llama Un tal Silva, una película, bueno, ya la vamos a encontrar. Pero en realidad hablaba del secretario de Cultura de la Municipalidad de La Plata, Gustavo Silva, que les dice: yo, chicos, todo mi apoyo, no saben lo que me gusta la orquesta de cámara, tengo 3 discos de música clásica, no saben lo que me gustaría que ustedes estén, pero no depende de mí. El secretario de Cultura les dijo, ¿no? Bueno, por mí, mirá, si fuera por mí, yo lo dejaría acá. No sé qué tiene que ser para, si fuera por vos, secretario de Cultura, amigo. Y Julio Garro es el intendente de la ciudad de La Plata. Mira, me olvidé decirle a Sebastián Prusak que en vez de pedir una audiencia pública, van al Malvinas, al café concert que hay en el Malvinas, con Ceres, café con Ceres, y se toman un café ahí porque está ahí. ¿Qué? Hay gente, una amiga me dijo, mirá, Yanola, ¿no? Era Garro. Estaba sentado ahí tomando café y charlando con amigas en la Plaza de Islas Malvinas. Responsable, según el delegado de la Orquesta de Cámara Municipalidad, de la Municipalidad de La Plata, responsable de que esta orquesta, con más de 53 años de existencia, esté desapareciendo o, como dijo, desapareció directamente por responsabilidad de Julio Garro y de Gustavo Silva, secretario de Cultura de la Municipalidad de La Plata, que si fuera por ellos igual, yo estoy seguro que la orquesta seguiría. Pero como la orquesta municipal, la orquesta de cámara de la municipalidad, no depende de la municipalidad, no sabemos de quién depende de la municipalidad. Bueno, la cosa está compleja, amigos y amigas. 9 y 6 minutos en la República Argentina, 8 grados 2 décimas en la República de Villa Elvira. Qué frío. ¡Qué fresco! No me saqué la campera yo todavía. Sigue. Agustina sigue con bufanda, guantes. No sé cómo haces para tocar el mouse con los guantes. Ah, viste, está complicado. Y la bufanda puesta, tapándose la nariz y la boca para que no entre el aire frío. ¿Qué es lo que tenés que hacer si salís a la calle? O si querés integrar alguna especie de movimiento zapatista de Liberación Nacional. Esa. ¿No? O de no piquetero. Sé, no. Y bueno, te pones... piquetero me gustó más. La bufanda, tapándote la nariz y la boca, y vos decís, para que no entre frío. Si fuera por mí, me la sacaría para hacer la marcha, pero bueno, no depende de mí. Venimos en... No depende de mí, quedó esa frase. Sí, que, venimos en un ratito nada más. Miren, si fuera por mí, yo ahora pondría una tanda, pero como no depende de mí, no sabemos qué hacemos. Desde la esquina de 5 y 75 en la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. En ningún medio existe alguien que diga algo sin algún pensamiento político.